te tengo será la ruina para mí. Cuando te decidas, yo quizás ya no esté aquí. Tú te estás quedando, si conmigo te estás quedando.